Mañanero, a nombre de Íquano, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íquano.com, descargue la aplicación, podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y también, como no, hacerse con una tarjeta débito Visa Íquano, que sirve para hacer compras en España y también en el exterior. Qué bien, está respaldado con Íquano. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Por cierto, en estos días se presentó una incidencia en algunos para el caso de algunas operaciones, pero ya ha sido superada. Ya nos están comunicando, ha sido superada. Es la primera experiencia de un neobanco para inmigrantes en Europa. Un proyecto con una magnitud impresionante, un potencial de usuarios de 23 millones y que viene de alguna forma a resolver la discriminación financiera que hasta el momento se ha estado presentando con los inmigrantes. Íquano. Y bueno, empezamos también el Café Mañanero dando cuenta de los nominados a los Latin Grammy, donde tenemos para destacar muchas categorías: salsa, merengue, vallenato, música regional mexicana, flamenco. Definitivamente es nuestra música. Y resaltamos una producción discográfica legendaria, la del maestro Rubén Blades, que parte como favorita. Sí, es Siembra 45 aniversario, 45 aniversario, se dice pronto, pero la verdad es que nos ha hecho disfrutar muchísimo el maestro Rubén Blades con esta producción discográfica. Bueno, invitarles a que nos sigan también a través de Latinos Televisión, 10:30 de la mañana, en Valencia y el área metropolitana, en la TDT, pero también estamos en señal streaming, latinostv.es. Estamos también en aplicaciones como Zappi. Allí estamos también, en Zappi, la aplicación Zappi, que dispone de una amplia oferta de canales internacionales. Allí va a encontrar entonces también Latinos Televisión. Y Latinos FM Radio, que recuerden, además del FM en Valencia y Castellón, en el 107.9, también estamos en DAT Plus, que es la novedad. La radio no se queda atrás. Está ahora en una nueva banda, que es la radio digital. No tiene nada que ver con internet. DAT Plus. Hacia allá iremos migrando poco a poco. Y Latinos FM no ha dudado en incorporarse a esta nueva tecnología o en incorporar esta nueva tecnología en sus emisiones. Y recuerden que también estamos en latinosfm.es, estamos por todos lados y, como no, nuestro contenido compartiéndolo en las redes sociales. Momento para una breve pausa. De vuelta, Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo el tema político del día. Carlos Angulo también nos estará... ya está listo Carlos Angulo para compartirnos. Atención, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este miércoles 18 de septiembre, recordamos que el día de hoy en el calendario se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, de igual forma que este 18 de septiembre, recordemos, es el Día Mundial de la Quiropraxia, y entre otras de las efemérides del día, recordamos que se celebra a su vez el Día Mundial de Conservación del Bambú. Entre los aniversarios, recordamos que un día como hoy, las polémicas figuras del ciclista Lance Armstrong, al igual que la actriz Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, nacieron un día como hoy, ambos un 18 de septiembre hace 53 años, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero a mitad de semana. Gracias, Carlos. En breve estaremos compartiendo también la actualidad de América Latina en el repaso que hacemos de los titulares de los principales periódicos de España y Latinoamérica. La pausa y ya regresamos. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food.

Y luego, evidentemente, repasamos de mejor artista, mejor vocal pop, álbum vocal pop, álbum vocal pop tradicional, en fin, y una serie de subcategorías en el apartado urbana. Y también, como no, hay para los géneros musicales tradicionales como el merengue, la bachata, la salsa. Ya dábamos cuenta de la salsa, la bachata. Y repasamos también, como no, el apartado cumbia vallenato, donde aparece en primer lugar Tamalo, Silvestre Dangón. De la 1 a la 1000, primera temporada, Omar Geles. Se agradece Los Ángeles Azules, Vallenatos pa' enamorar, Osmar Pérez, y La Sociedad de la Cumbia, Puerto Candelaria. Dos producciones de cumbia, tres vallenatas en esta categoría. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Sí, estamos arrancando ya la segunda parte de nuestro programa. Tema político del día para destacar entonces en esta jornada lluviosa. Es una forma de seguir la actualidad. Ya vamos a dar también una mirada a lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en América Latina. En el tema político del día tenemos el enfrentamiento entre la presentadora de televisión Margarita Rosa de Francisco y el periodista Daniel Samper Ospina. Y todo por culpa de Gustavo Petro. Y es que la actriz y presentadora de televisión volvió a captar la atención de sus seguidores en la red social X, un día después de que le enviara un extenso mensaje a quien fue su jefe en la revista Soho, el periodista Daniel Samper Ospina. Y todo en busca de defender un proyecto político de Gustavo Petro. Y es que, de hecho, el periodista y columnista Daniel Samper no dejó en el aire las palabras de Margarita Rosa y en otro largo mensaje le enumeró uno a uno los escándalos del primer mandatario que lo han convertido, según su concepto, en la clase de político que el país siempre ha criticado por su falta de honestidad y su posible vínculo con corrupción y economías ilícitas. Y es que definitivamente, según las percepciones del periodista, es un presidente que subió al poder con la ayuda definitiva de Armandito Benedetti, de cuyo silencio es un rehén, un hombre cuya esposa contrata dentro de su séquito nada menos que a un masajista personal. Pero asimismo, Margarita Rosa de Francisco remató diciendo que considera que Petro recibió un país destruido por el poder narco y que en donde sus entidades judiciales y de control son todavía cloacas muy difíciles de sanear. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿este juego dialéctico afecta o complica la situación política en el país donde prácticamente Petro está lanzando a la gente que, según él, le siguen a las calles para generar enfrentamientos con los que no están con su pensamiento? Y también nos preguntamos, ¿quién de los dos tiene realmente la razón si las pruebas han sido contundentes, comenzando por el hijo del mismo Gustavo Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a abrir el repaso de la prensa de América Latina y España. Vamos a empezar, en este caso, por América Latina, lo que titula hoy el diario El Tiempo de Colombia, para, mejor dicho, continuar la temática colombiana que estaba abordando ahora mismo Adolfo Jiménez de El Río. La noticia más importante que encontramos en El Tiempo es la condena por parte del presidente Gustavo Petro al atentado del ELN a una base militar en el departamento de Arauca, y ha señalado que es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Recordemos que Gustavo Petro ha puesto en marcha un proyecto que se llama Paz Total, así ha denominado el trato que, o los acuerdos que ha intentado hacer con los grupos criminales. Entre esos grupos criminales estaba, por supuesto, el ELN. No podemos olvidar que Gustavo Petro fue un comandante guerrillero. Viene de esas estructuras criminales, porque las guerrillas en Colombia no son otra cosa que unas estructuras criminales que abrazan la ideología de la izquierda. El caso es en que con este atentado criminal del ELN, uno más, ya prácticamente Gustavo Petro se está dando por vencido, y uno podría preguntarse si esta es la confirmación del fracaso de la paz total de Gustavo Petro. Ha actuado con toda la generosidad ante los criminales del ELN, igualmente de las FARC, y así, e incluso hasta bandas de narcotraficantes, y estos siempre les responden con lo que saben hacer: matar, delinquir. Y esto explica de alguna forma también por qué se ha incrementado la inseguridad en el país. Aquí evidentemente estamos uniendo nuestro monólogo de actualidad para ya empezar efectivamente a repasar los titulares de los principales periódicos. Hay tristeza en Colombia por este nuevo atentado criminal del ELN. La guerrilla que le ha exigido al gobierno, entre otros puntos, que la Unión Europea, Estados Unidos, el mundo, la retiren de la lista de grupos terroristas. Pero ¿cómo se les va a retirar si eso es lo único que saben hacer? Terrorismo. Es increíble. Bien, pasamos entonces ya a leer concretamente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Les decíamos que hoy teníamos la intención de empezar por el lado latinoamericano, y haciéndolo concretamente con el diario El Tiempo de Colombia. En todo caso, la noticia más importante que trae hoy el diario colombiano es que la emergencia por incendios forestales, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, propone apagarlos con fuego. ¿De qué se trata? Bueno, siempre les invitamos a visitar estos diarios. Cámara evacuó impedimento de la reforma laboral. Este miércoles se dará inicio al informe de la ponencia, destaca en otros titulares. Ante eventual racionamiento energético en 2025, recomiendan recurrir a generación por todas las vías, incluidas las plantas térmicas. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos. Estamos con El Tiempo de Colombia. Vía libre a la extradición de poderosa mafiosa colombiana asociada con el cártel Los Balcanes. Empresarios, funcionarios y hasta un político serían los 59 testigos a los que Nicolás Petro llamó por caso en su contra. Nicolás Petro es el hijo del presidente Gustavo Petro, está implicado en un caso de lavado de dinero. Y seguimos repasando así los titulares de los principales periódicos. Ya tenemos la posibilidad de dar cuenta también del diario El Clarín de Argentina. Inédito ataque con Viperex en Líbano y Siria. 9 muertos. Es un atentado o un ataque. Sí, de todas formas es un atentado de Israel contra Hezbollah, que aparece hoy en la mayoría de los periódicos del mundo. El diario El Clarín de Argentina abre con esta noticia. Pasamos rápidamente a dar cuenta también del diario El Mercurio de Chile. Minería privada se reactiva con mayor producción y precio del cobre y paga impuestos al Estado por más de 1.320 millones de dólares. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. En esta oportunidad también con la prensa de Ecuador. Atención a lo que traigo hoy el diario El Expreso. Proyecto de bases extranjeras, el reloj juega en contra de Carondelet. Recordemos que es la casa presidencial. Pasamos ahora también a dar cuenta de los titulares más importantes en el caso de Bolivia. El diario, bueno, vamos a hacernos eco, el diario El Deber. No disponemos en este caso de la edición impresa. Nosotros normalmente lo que recurrimos es al PDF de las ediciones impresas. Y en este caso, El Deber de Bolivia, el periódico más importante de Bolivia, destaca hoy en su primera página, en su edición digital, insisto. Ministerio de Salud informa de 26 heridos en enfrentamientos que se habrían dado entre evistas y arcistas. Escuchen bien, es el enfrentamiento entre los seguidores de el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce. Recordemos que Luis Arce llegó al poder con el apoyo de Evo Morales, pero ahora mismo hay un enfrentamiento a muerte entre las dos formaciones políticas, uno por continuar en el poder, el otro por retomar en el poder. Y en este caso, en enfrentamientos ya directos, 26 heridos. Hay un bloqueo en La Paz. Exportadores advierten con pérdidas por 9 millones de dólares diarios. Impresionante. Y seguimos en este repaso de la prensa. También damos cuenta de lo que ocurre en Venezuela. Atención, la prensa venezolana lo que destaca hoy. El diario El Nacional en primera página. Europa deplora la detención de 13 de sus ciudadanos en Venezuela. Familiares denuncian tortura a adolescentes detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana. Este es el periódico El Nacional, que intenta mantenerse en pie como independiente. Ya el Universal, un periódico tradicional que, bueno, fue absorbido por el régimen, destaca que Maduro denuncia chantaje de Estados Unidos contra funcionarios, y vicepresidenta dice que Guaidó fue pieza clave en despojo millonario. Así titula concretamente el diario. También destaca como fotografía de portada, Yulimar Rojas hace su regreso a las pistas. Recordemos que se perdió los Juegos Olímpicos por una lesión. Estamos hablando de una atleta de triple salto. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la República Dominicana y concretamente el diario Libre. La fusión y eliminación de entidades genera críticas. Venezolanos en el plan de normalización reportan que renovar sus carnet toma de 3 a 4 meses. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya está listo por aquí Carlos Angulo para dar cuenta también de las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de los Latin Grammy, ya que durante la tarde de ayer martes se anunciaron los nominados a la 25ª ceremonia de los Latin Grammy, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Miami. Canción del año se lo llevan Mil Veces de Anita, Mónaco de Bad Bunny, Una Vida Pasada de Camilo y Carin León, junto con las nominaciones de Jorge Drexler por la canción Derrumbe, Fonseca y el grupo Niche por Con Dinero y Sin Dinero, junto con Juan Luis Guerra y su Mambo 23, Mon Laferte con Neto Chitlán, Kali Uchis y Peso Pluma con Igual Que Un Ángel, y por supuesto, Karol G como la gran favorita por Mi Ex Tenía Razón. Entre los álbumes del año, por supuesto, los favoritos son Mañana Será Bonito de Karol G junto a 4 de Camilo y, por supuesto, lo nuevo de Residente, su más reciente gira Las Letras Ya No Importan y Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira. En Canción del Año tenemos A Fuego Lento, A Mitad, Aún Me Sigo Enamorando, Caracas en el 2000, Al Igual Que Mi Ex Tenía Razón y por supuesto Te Lo Agradezco, junto con los nuevos artistas entre los cuales se resaltan los nombres de Íñigo Quintero, Sophie Starr, Al Igual Que Dorumas y Latin Mafia. En Mejor Álbum de Pop Tropical nos encontramos con los nombres de Caloncho, Emilia, Luis Fonsi y Mau y Ricky, al igual que distintas son las nominaciones que tenemos para esta 25ª, la edición número 25 de los premios Latin Grammy, que se celebrará en noviembre de este año, esta vez en la ciudad de Miami, después de haber tenido una ceremonia el año pasado directamente desde Málaga, España. Entre otro de los nombres más importantes a esta hora, entre las tendencias tenemos el de Agatha All Along. La nueva serie de Marvel Studios ya se encuentra disponible su primer capítulo en la plataforma de Disney Plus, siendo esta una continuación directa de la historia de la Bruja Escarlata y Visión. Entre otras de las tendencias tenemos el nombre de Auron, pues se comenta el nuevo avatar de el reconocido influencer en la plataforma de Fortnite, mientras que Robert Pattinson forma parte de lo más comentado en el mundo del entretenimiento, pues estrenó el primer tráiler de Mickey 18, la nueva película del reconocido director Bong Joon-ho, el autor de Parásitos, la película ganadora del Oscar a Mejor Película. Está de regreso con una nueva cinta de ciencia ficción que promete ser la favorita de muchos. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag lluvia, el hashtag miércoles 18, junto con el hashtag buenos días, el hashtag mitad de semana, y nombres como el de Arturo Vidal, al igual que el de Israel, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros también en el apartado de el personaje del día, ese segmento clásico de nuestro programa. Y atención a lo que suena por aquí, es una novedad. Salud. Tequilita pa' olvidar lo que el corazón no ha podido y mi mente no calla. Me llegan en mensajes los screenshots que me han mandado los compas de lo que hacías en mi cama. Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla, la conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los Rolex y la Gucci rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro con extraño, todos los quieres. De pendejo me tenías con tu velita prendida, que ni pasa en tu cabeza el que regrese. Bebé, ni se te ocurre regresar, que conmigo ya perdiste el año. Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla, la conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los Rolex y la Gucci rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro con extraño, todos los pieres. ¿Cómo suena de bien? Es un artista y ella nos está acostumbrando a aportarnos sonidos nuevos, pero eso sí, muy pegajosos. Este verano nos aportó una canción que nos hizo bailar. Bueno, nos sigue haciendo bailar. Me refiero concretamente a Party Coqueta. Y atención a la novedad ya para esta temporada de otoño. ¡Ay, amor! Una canción que ya pueden encontrar en las redes sociales. Está precisamente en nuestra programación. ¡Ay, amor! Sonidos urbanos, pero sonidos muy pegajosos. Basta una o dos veces que escuchemos la canción, ya la tenemos en la mente. Bebé, ni se te ocurre regresar,

que se celebrará el próximo mes de noviembre, el día 15, en el AT&T Stadium de Arlington. No obstante, la intensidad del entrenamiento le está pasando factura, y en otro episodio que enciende la preocupación por la diferencia de edad entre los contendientes fue la declaración del propio Tyson, que dijo que es difícil caminar ahora mismo, pero expresó optimismo al afirmar que dentro de 2 meses voy a estar perfecto para poder estar listo una vez más. La pelea se gana en el gimnasio, pero aún así preocupa a los seguidores del reconocido boxeador a los problemas físicos que se está sometiendo para poder entrar en el cuadrilátero una vez más en un modo de competición frente a Jake Paul, quien ha mantenido su confianza en el veterano peleador, que será un oponente formidable. Hasta rechazó rotundamente la idea de buscar un reemplazo en el caso de que Mike no estuviese en condiciones óptimas para pelear. El ex rey de los pesos pesados, por su parte, reafirmó su deseo y capacidad de competir y apuesta a que tiene una actitud de ganador para poder participar una vez más en un torneo de exhibición que tendrá lugar en los próximos 2 meses. Gracias, Carlos. Ya viene toda la información deportiva en el Café Mañanero para avanzar en este miércoles 18 de septiembre. Ya hemos comenzado con los primeros partidos de la Champions, y esto es precisamente lo que viene aquí en el Café Mañanero, la información de la Champions. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor muy amplio, terraza, y ahora tiene como novedad una especie de buffet, la mesa gourmet con el churrasco brasileño. Pero hay muchas opciones, desde luego, en la carta de Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El campeón ha empezado con buen pie en esta nueva versión de la Champions. El Real Madrid ha logrado su primera victoria, ha debutado, mejor dicho, en la Champions con triunfo importante sobre el Stuttgart. Y por otra parte, destacamos el triunfo también del Liverpool en condición de visitante ante el Milan. Y como no, la goleada 9-2 del Bayern Múnich. 9-2 ante el Dinamo de Zagreb, equipo croata. Hace rato no se presentaba una goleada de esta magnitud en el torneo de clubes más importante de Europa, la Champions, que recordemos está estrenando nuevo formato, se ha ampliado, hay más partidos. Y desde luego, para los amantes del buen fútbol, más para ver. La información deportiva en el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Recuerde que puede abrir su cuenta bancaria accediendo a equalo.com, descarga la aplicación, rellena un formulario que es muy breve y en cuestión de días va a recibir la tarjeta débito Equalo, que tiene el respaldo de Visa y con la cual puede hacer compras dentro y fuera de España. Equalo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. La Champions, es verdad que nos ha ofrecido la primera tanda este martes, pero continúa este miércoles. Adolfo Jiménez del Río. Buenas Y anoche arrancó la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con resultados inesperados, sorpresivos, pero con la intensidad que siempre la ha caracterizado. Y es que esta competición da pie para que los grandes equipos lo den absolutamente todo. Uno de ellos lo dio absolutamente todo en el día de ayer, y ese fue el Bayern Múnich, que te metió tremenda goleada al Dinamo de Zagreb, 9-2, goleada histórica y que parecía ser interminable. Otros partidos impresionantes lo protagonizó el Real Madrid, aquí en el Santiago Bernabéu, frente al Stuttgart, partido intenso y durísimo, donde el Madrid logró vencer 3-1 a un aguerrido Stuttgart que tuvo muchas oportunidades de gol. La Juve hizo lo propio con el PSV, venciéndolo 3-1. El Young Boys cayó ante el Aston Villa de Unai Emery, 0-3. El Milan cayó ante el Liverpool, 1-3, un Liverpool que demuestra nuevamente que en Champions también es grande, y lo hizo de manera contundente. Un Sporting de Lisboa que tampoco perdonó al Lux y lo venció 2-0. Y para hoy tenemos a las 6:45 el Bolonia que se enfrenta al Shakhtar, el Sparta de Praga al Salzburgo a la misma hora, 6:45, y a las 9 de la noche tremendos partidazos, ya que el PSG va a probar nada menos que al Girona, que por primera vez en su historia del fútbol de este equipo está en una Champions. El Club Brujas recibe al Dortmund, el Celtic al Slovan Bratislava, el Manchester City al Inter de Milán, y ya para el jueves el Estrella Roja al Benfica, el Feyenoord al Bayer Leverkusen, el Stade Brestois al Sturm, el Atalanta al Arsenal, el Atlético de Madrid al Leipzig y el Mónaco al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien, entonces, por el Real Madrid, que ha empezado muy bien. Tenía que ganar en su primer partido en su condición de favorito y lo ha logrado. Y por otra parte, no queremos perder de vista la goleada, ¿no?, del Bayern Múnich. Estaba revisando por aquí y efectivamente es la mayor goleada en la historia de la Champions, de acuerdo con los registros que me reportan. Teníamos el Dortmund, Legia de Varsovia, 8-4. Sí, pero el 9-2, estaríamos hablando de la mayor goleada de la historia de la Champions. Hombre, también me reportan por allá en el año 1960... la goleada del el Eintracht de Frankfurt, 7-3 al Real Madrid. Otra goleada, 4-0, del Bayern al Atlético de Madrid en el 74. Y bueno, pero tremenda goleada la que se ha presentado entonces por parte del Bayern, el Bayern Múnich al Dinamo de Zagreb, un equipo croata. Es para tenerlo en cuenta, porque estos son de pronto los atractivos, las estadísticas en que no pueden pasar inadvertidas en la competición, en los partidos, para que lo recuerde, porque difícilmente se va a volver a presentar un marcador de estas características. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en rueda de prensa luego del primer triunfo de su equipo en esta nueva Champions. Recordemos que Ancelotti criticó este nuevo formato de la Champions. Considera que hay muchos partidos, si bien se espera la máxima competición europea con ansias, y es uno de los objetivos y se le da muy bien al conjunto blanco, pues le preocupa. Escuchemos entonces a Carlo Ancelotti en el postpartido. Hemos marcado al principio de la segunda parte, se podía acabar el partido con un par de transiciones que podían salir mejor, y después el empate Después del empate hemos tenido la fuerza para sacrificarnos para ganar un partido muy importante. Si alguien puede pensar que para ganar los partidos es sencillo, se equivoca, porque en la Champions he entrenado 200 tantos partidos, yo no me recuerdo un partido sin sufrir. Hay que sufrir, es mejor que Real Madrid, nunca lo conoce en Europa, que significa ganar una Champions con sufrimiento, lo sabemos muy bien. Hola, buenas noches, mister, aquí. Le veo últimamente muy preocupado y se transmite Arancha, más... Perdona, tu nombre. Y el... Ah, perdona, Arancha Rodríguez de la cadena COPE, que decía que le veía últimamente más preocupado y más serio de lo habitual. Y sin embargo le he visto sonreír con los compañeros de Movistar cuando se ha referido a Endrit, del que ha dicho que tiene un par. ¿Me podría profundizar y completar esa afirmación que ha hecho sobre Endrit después de que ha marcado ese último gol? Pero yo estoy preocupado, como siempre estoy preocupado antes y durante un partido, porque en un partido hay que pensar a muchas cosas. Estoy preocupado igual, no ha cambiado, no es que hoy estoy más preocupado, no, estoy preocupado igual porque intento ocuparme antes de lo que puede pasar. Enrique ha tenido coraje, porque era una situación, el último balón del partido, la mejor solución era de aprovechar de la contra, que era 3-1. Él ha tenido el coraje porque estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien, porque al final el objetivo es marcar gol. Él puede ser que ha encontrado la solución más complicada, pero le ha salido muy bien. Hola, Carlos. Aquí al fondo, última fila, la de Arancha. Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Ha comentado Mbappé ahora, analizando el partido, parecido a usted, que es muy buen equipo el Stuttgart y que cuesta mucho ganar en la Champions. Pero también ha dicho que al equipo le cuesta o le ha costado hoy construir fútbol. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para que les cueste menos construir fútbol? Hay que elegir construir fútbol o jugar vertical. La responsabilidad... A veces del entrenador que dice jugamos vertical. Si construimos fútbol, el primer gol no lo marcamos, porque ha sido un balón vertical de Tchouaméni, sencillo, un toque de Carvajal para Tchouaméni, balón a la espalda del lateral, hemos marcado el gol. Entonces, hay momentos que tú tienes que construir, manejar, más otros momentos que tú tienes que jugar directo, porque tenemos delanteros muy rápidos. Bueno, esa era en resumen la rueda de prensa. Quería destacar esas dos preguntas porque, primero, seguramente le va a traer mucha polémica a Carlo Ancelotti. Él, de alguna manera, no le respondió a la periodista, pero hay veces con el lenguaje que se utiliza actualmente hay que cuidarse mucho porque puede tener alguna connotación de machista. Y él, repito, no respondió directamente a la periodista. Luego, evidentemente, en España muchos están esperando que por la condición de favorita, de favorito, por la condición de que el Real Madrid es el vigente campeón y todo el poderío que tiene, debe llevarse por delante a todos los rivales. Y un equipo considerado en Europa de media tabla, como el Stuttgart, no era para que suponga una dificultad para el Real Madrid. Olvidamos evidentemente de que todos los equipos que están participando en la Champions son los mejores del momento, por algo están allí. Si no es porque han sido campeón, es porque han sido subcampeón, o de no tercero o cuarto, ningún equipo llega mal a la Champions, a pesar de lo que vimos en el compromiso entre el Bayern Múnich y el Dinamo de Zagreb, ¿no? Esa goleada. Sí, siempre esperamos que el Real Madrid arrase, ¿no? Y no es fácil obtener resultados ahora que estamos en este momento dulce del Real Madrid y con jugadores tan talentosos como Mbappé, como Vinicius Junior, Rodrigo, Carvajal, Valverde, y los que han llegado, como es el caso de Endrick, que ya acapara la atención del entrenador, de la prensa, y el Real Madrid es un equipo plagado de estrellas. El equipo blanco, que en esta ocasión y por primera vez en la historia, tiene una plantilla que en su inmensa mayoría son de color. El Real Madrid de Carlo Ancelotti, que empezó entonces, independientemente de las críticas, mire cómo son las cosas. A pesar de empezar la temporada en la Champions ganando, no le ha eximido de críticas, no le ha salvado de críticas en la forma como se construye juego, en la forma como se gana, lo que se aprecia sobre los jugadores, en fin, de algún lado surgen las críticas y es que estas hacen parte precisamente del fútbol. Bueno, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información, en este caso de la Liga. Y anoche vimos cómo se adelantaba uno de los partidos de la Liga Española, precisamente entre el Mallorca y la Real Sociedad, con victoria en Mallorca 1-0 sobre esa Real que parece muy alicaída con los malos resultados que está teniendo últimamente. Eso sí, el Mallorca con esta victoria se sube a la sexta posición y entra a puestos europeos con 8 puntos en total. Vamos ahora con Copa Libertadores de América, información que le presentamos a nombre de Café Barcuina. Recuerden, en Valencia, exactamente en la avenida Peseta Alessandre 133, es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea, pero también brasileña, sabores latinoamericanos. Dispone de un salón comedor, igualmente de una terraza. Café Barcuina, menú diario, completo por cierto, y a solo 9 euros. Y no es tanto el precio, sino el sabor. ¡Qué bien! Café Barcuina. Copa Libertadores de América. Bueno, hemos tenido en acción, efectivamente, el compromiso ya de los cuartos de final entre el Colo-Colo y el River Plate. 1-1 terminó el compromiso. 1-1. Y hoy continúa la Copa Libertadores con el partido entre Fluminense y Atlético Mineiro. Recordemos que Fluminense es el vigente campeón. Ya para mañana, la próxima madrugada, Botafogo, Sao Paulo y Flamengo, Peñarol, hegemonía. Estamos viendo aquí de los equipos brasileños en esta Copa Libertadores de América. Hegemonía, insisto, de los equipos brasileños. ¿Cuántos hay? 5 equipos de 8, imagínense, el 60% de los cuartos de final de la Champions. Perdón, de la Copa Libertadores, que viene siendo acá, digamos, la Champions, ¿no? Anteriormente se enfrentaban el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores. Era lo que se conocía como la Intercontinental. Debería plantearse volver a reeditar ese enfrentamiento. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río, pasamos rápidamente también a hablar de fútbol femenino que se está jugando en Colombia, Mundial Sub-20. En medio de la grandísima polémica generada por haber quedado por fuera de la selección femenina de fútbol colombiano en el Mundial que se juega en Cali, Colombia, esta noche precisamente arrancan con el partido entre Estados Unidos y la selección femenina de Corea del Norte. 11:30 de la noche y a la madrugada del jueves, 3 de la madrugada exactamente, la selección femenina de fútbol japonés se enfrenta a la holandesa, y todo en busca de pelear qué equipos estarán en la gran final. Eso sí, el sábado a las 11 de la noche se jugará el tercer puesto y el domingo la gran final a las 11 de la noche. Gracias, Adolfo. Finalizamos con Egan Bernal, que tiene una carrera de gran fondo, muy típicas después de finalizar la temporada, aunque la temporada no ha finalizado. Recordemos que se viene el Mundial. Se viene el Mundial, que se corre del 21 al 29 de septiembre en Suiza. Y en el día de ayer en el mundo del ciclismo, el ciclista colombiano Egan Bernal fue noticia, y todo porque estuvo en la presentación del Gran Fondo de Ciclismo que se llevará a cabo en Bogotá el 17 de noviembre de este año. Y es que el recorrido contará con 115 kilómetros en total, por lo que será uno de los eventos de mayor atractivo para los habitantes de Bogotá en el fin de este año. Gracias, Adolfo. Escuchamos precisamente. Espalda, pero quiere llegar en buena forma al Gran Fondo. Pues me toca entrenar lo que más pueda para que no me prendan, porque los he estado picando a todos que los voy a aprender y no he entrenado nada. Bueno, escuchamos a Egan Bernal por aquí. Lo importante es disfrutarla. El 17 de noviembre, con salida en la Plaza de Bolívar, se realizará la primera edición del Gran Fondo Bogotá, del que se espera la participación de 5.000 ciclistas, entre ellos Rigoberto Urán, uno de sus invitados. Es la promo entonces del Gran Fondo de Egan Bernal a final de año. 5.000 ciclistas, impresionante. Nosotros de esta forma estamos bajando el telón correspondiente a la edición de este miércoles, el 18 de septiembre. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero con este segmento Latino Deportes, abordando toda la actualidad. En este caso, empezando con la Champions y también, como no, dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La Copa Libertadores de América y el Mundial Sub-20. El Mundial es femenino, por cierto, España la eliminaron, ¿no? Sí. En el Mundial ya quedó también España eliminada, al igual que los locales, Colombia. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Abríguense si van a salir porque está lloviendo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Restaurante Patacón Tostado informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostado, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 350 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Asesorarte con expertos puede ser el éxito de tu legalización. Garex Abogados y Gestores, especialistas en asuntos de extranjería, permisos de residencia,

pensaba que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le dijo que no? Si me solo hay una reina, Black Ruby, de 10 a 13 horas. Aprende a complacer tus oídos. Escucha con M de Mujer. Con Black Ruby en Latinos FM. Muy, muy, muy buenos días a mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer en este miércoles de eclipse lunar. Miércoles 18 de septiembre. Comienza tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el único club de las 10 de la mañana. Con M de Mujer, ese morning show dedicado solo para ustedes. Para este club exclusivo de las 10 de la mañana. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas tu temita, ese tema que tanto te gusta para un miércoles, miércoles de lluvia, miércoles de eclipse lunar. Hoy tengo algo para ti. Hoy te tengo un acto, un ritual para el día de hoy muy efectivo. Hablaremos acerca de ese estudio. Saben que nosotros aquí traemos solo los estudios random. El estudio que asegura que los niños que ayudan en casa tienen más posibilidades de ser exitosos en el futuro. Hablaremos de Harvard, que reveló cuántos amigos tienes que tener para poder tener una vida feliz. Te lo contaré el día de hoy. Hablaremos de Estrasburgo, que considera que una mujer ha sido estafada por España y a la que España tiene que pagarle 26,000 euros. Te contaré esta polémica. Hablaremos del estudio que revela que tener tu cama te acerca a ser millonario. Te hablaremos de por qué te salen las canas. Por fin los hemos descubierto. Todos los nominados a los Latin Grammys estarán sonando el día de hoy. Hablaremos de la siembra de nubes, una técnica discutido potencial y ambiental económico. Hablaremos de Miley Cyrus, que demanda por copiar a Bruno Mars su éxito de Flowers. Hablaremos de Disneyland París, porque si estás sin trabajo, te tengo la solución. Presta mucha atención, porque Disneyland París está iniciando una gira por Europa para cubrir 7,000 puestos de trabajo. Igual el tuyo está ahí. Hablaremos de Bruselas, que pide prohibir fumar y vapear en parques y terrazas. Hablaremos del revelador video de Shakira con Anita, Dona Paola y Lele Pons. Tengo derecho a portarme mal. ¡Ay, qué rico! Y tú sabes que una muerta antes muerta que sencilla. Porque Mariah Carey es la clave de esta frase. Y es que ha subido la gran muralla china con tacones. Te lo contaré todo esto el día de hoy. Todo esto envuelto de muy buena música. Y vamos a comenzar con una voz. Una voz que no hace falta presentarla, porque apenas la escuchas, sabes de quién se trata. Ya no está entre nosotros, pero nos dejó una huella imborrable. Juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá?